Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un fraternal saludo a quienes nos sintonizan en esta frecuencia. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. A continuación, los titulares más importantes. La oposición a la minería en Costa Rica se mantiene firme. A inicios de octubre habrá una movilización, pero esta vez el acto de protesta contemplará una iniciativa de ayuno. Un informe de la Contraloría General de la República destaca la deficiencia de la rectoría del sector agropecuario. Y en el ámbito centroamericano, en El Salvador condenan a 40 años de cárcel a homicidas materiales de activistas ambientales que se oponían a la minería, sentando un precedente para la jurisprudencia salvadoreña y para la lucha contra la minería en Mesoamérica. Grupos indígenas centroamericanos se reúnen en el Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. El mal uso de las tierras, la poca participación femenina y el desempleo serán algunos de los temas a tratar. Y en el espacio Perspectivas Distintas, Panamá aprobó una ley que desconoce convenios de la Organización Internacional del Trabajo y elimina legislación ambiental para beneficiar proyectos promocionados por el gobierno de Ricardo Martinelli. En este espacio tendremos también una entrevista con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, Gerardo Lombardi. Queremos comentarles que esta asociación cumple ya 38 años. En Costa Rica. Los defensores del ambiente han hecho de todo para tratar de que el gobierno de Laura Chinchilla tome una decisión firme en contra de la minería. Los manifestantes exigen a la mandataria derogar el decreto que declara de conveniencia nacional un proyecto minero a cielo abierto en Crucitas de San Carlos. En los últimos meses ha habido múltiples pronunciamientos en contra de la actividad minera, desde caminatas de cientos de kilómetros, marchas y estudios de especialistas que hablan del fuerte impacto. Pero nada de estas acciones han hecho que el gobierno atienda la petición de los sectores sociales. Es por ello que cada vez se organizan más y emprenden distintas manifestaciones que eleven su grito de disconformidad. Una de estas será lo que denominan el ayuno por la vida, Costa Rica y Crucitas libres de cianuro y minería a cielo abierto. La representante de la coordinadora Ni Una Sola Mina, Marcela Zamora, explicó que un grupo de personas harán la protesta de ayuno los días que sean necesarios. Al mismo tiempo hizo un llamado a la población en general para que se sumen participando en la marcha que se dirigirá a Casa Presidencial. Por eso es que se está haciendo un llamado para el 8 de octubre a dar inicio frente a Casa Presidencial un ayuno a las 4 de la tarde. Tenemos personas firmemente convencidas, dispuestas a mantenerse cuantos días lo consideren necesario. Bueno, la petición es solo una. Se está solicitando a la señora Presidente de la República, Laura Chinchilla, que derogue el decreto 34.801 de Minaet, que derogue el decreto porque no es de interés público y conveniencia nacional un proyecto industrial de este tipo, va en contra del modelo de país, de la imagen de país que hemos tenido hasta el momento. La coordinadora Ni Una Sola Mina también emprendió una recolección de firmas. Su propuesta es que quienes estén interesados colaboren en la recolección desde sus comunidades y ámbitos laborales o comunitarios. Quienes se interesen solo deben llamar al 2224-2265 o escribir al correo niunasolamina@gmail.com. El propio día de la manifestación e inicio del ayuno entregarán a las autoridades de gobierno las firmas como respaldo de que la petición de derogar el decreto es masivo. Por otra parte, las organizaciones confían en que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma al Código de Minería. De concretarse, se declararía a Costa Rica un país libre de minería metálica y habría un marco legal fiscalizador. Por favor, Juan, de nuevo tomado. Con tantas obligaciones que tenemos y vos botando la plata. Ya, yo hago aquí lo que me dé la gana, ¿eh? Y si seguís de majadera, te irá como la semana pasada. No me gusta que me pegues. No tenés por qué. Y si me volvés a pegar... Si te vuelvo a pegar, ¿qué? ¿Y quién te dijo que vos tenés derechos en un país que ni siquiera es el tuyo? ¡Es el mío! Andá más bien a denunciarme a ver si no te regresan. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamas al 2224-6190, en Cefémina te pueden escuchar e informar. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. Un informe de la Contraloría General de la República destaca la deficiencia de la rectoría del sector agropecuario. El ente exige a la ministra de Agricultura y Ganadería replantear el funcionamiento del sector. El estudio de la Contraloría especifica que existen debilidades y limitaciones en la rectoría, así como el funcionamiento de los órganos de asesoría y apoyo al ministro rector. A esto se suma el hecho de que no cuentan con información actualizada sobre los productores agropecuarios y sus actividades, y a pesar de que la ley lo exige, no disponen de un plan de desarrollo agropecuario. El gerente del área de fiscalización que realizó el informe, José Luis Alvarado, dijo que en muchas ocasiones se detectó que las prioridades institucionales prevalecen sobre las sectoriales. Se encuentra una rectoría que no ha logrado resolver los grandes temas del sector agropecuario, una desatención en áreas importantes de la actividad agropecuaria por parte de diferentes gobiernos de turno, que se reflejan sobre todo en ausencia de políticas de gobierno y del Estado para el sector agropecuario, una inadecuada planificación, organización y funcionamiento de los entes y órganos de ese sector, debilidades en la asignación, orientación, control y vigilancia de los recursos financieros que se transfieren a esos entes y órganos, y que las instancias de coordinación sectorial no han sido lo suficientemente efectivas, prevaleciendo en muchos casos las prioridades institucionales sobre las sectoriales. Y es que además la Contraloría constató las debilidades en la organización y funcionamiento de instituciones como el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Agricultura. Alvarado se refirió a las principales disposiciones emitidas por este ente. Que se elabore una propuesta para replantear el funcionamiento del sector agropecuario y sus instituciones con una visión integral y sistémica, emitir y oficializar y divulgar las políticas del sector agropecuario y el Plan de Desarrollo Agropecuario para el periodo 2011-2014, según lo establece la Ley de Fomento de la Producción Agropecuaria, y establecer mecanismos de control y acciones para subsanar las debilidades encontradas sobre el funcionamiento de los órganos de asesoría y apoyo al ministro rector. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Y ahora, desde las diferentes regiones de Costa Rica, nos informan nuestros corresponsales. Y hacemos contacto en la zona norte con nuestra corresponsal María José Serrano, quien nos tiene información de última hora. Saludos amigos. Fanny Blanco, indígena residente en el Palenque Margarita, en las llanuras de los Guatuzos, zona norte, indignada por el maltrato de que son objeto los habitantes de comunidades autóctonas fuera de sus reservas, comentó para un noticiero local las dificultades por las que atraviesan. Por ejemplo, si se presentan a una entidad bancaria a solicitar un préstamo de dinero para agricultura o pequeña y mediana empresa, no califican, ya que no aparecen inscritos en el registro de la propiedad como dueños de las tierras que habitan y trabajan ancestralmente. En las clínicas de Seguro Social o EBAIS no los atienden o los dejan de últimos, alegando que en las reservas reciben dicha atención médica, viéndose obligados a esperar por semanas las visitas de un médico, agravando su situación de salud. En el transporte público los tratan con desprecio y hasta en los comercios son mal atendidos por su bajo poder adquisitivo, según les repiten con frecuencia, declaró Blanco. Y si lo que necesitan es buscar un empleo, el problema es aún mayor. Esta discriminación violenta de los derechos humanos no solo la sufren las comunidades autóctonas dentro de nuestro país. También denuncias frecuentes en la Defensoría de los Habitantes demuestran que los ciudadanos de Oro están siendo violentados todos los días, en su mayoría por trabajadores de empresas de transporte público y por empleados del sector público en la zona norte. En las zonas calientes destinadas a la producción de pastos para alimentar ganado, para carne o leche, los pequeños productores y productoras sacan provecho de una maleza tipo plaga que se presume llegó al país en la década de los 80 procedente de Asia. Esta maleza o plaga es una gramínea muy parecida al arroz, por lo que en el lenguaje local se le conoce como arrocillo chino. Pese a los grandes esfuerzos hechos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la década de los 90 para erradicar dicha plaga, solo se demostró su resistencia a agroquímicos y su gran poder reproductivo, punto que observado por algunos productores detonó el interés y la investigación. Estudiaron su valor nutricional y, con lo antes dicho, esta gramínea, que fue una plaga que exterminó grandes áreas pastoriles, en la actualidad es una excelente alternativa forrajera, mejorando incluso especies nativas, subiendo la producción y calidad del ganado para carne y la leche de las vacas. Por otra parte, estudiantes y profesores de colegios agropecuarios estudian la posibilidad de aprovechar otras plantas tipo plaga como alimento para especies menores. Tal es el caso de la cizaña de la piña y la ortiga, plagas comunes de los cultivos de las llanuras. Desde la zona norte, para Voces Nuestras, les informó María José Serrano. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En El Salvador. Condenan a 40 años de cárcel a homicidas materiales de activistas ambientales que se oponían a la minería en El Salvador, sentando un precedente para la jurisprudencia salvadoreña y para la lucha contra la minería en Mesoamérica. El reporte con el periodista Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. El juzgado especializado de sentencia B de San Salvador falló ayer a última hora de la tarde en contra de 6 imputados a los que la Fiscalía General de la República acusó de homicidio agravado y complicidad contra Marcelo Rivera, un ambientalista y defensor férreo contra la minería en el departamento de Cabañas, en El Salvador. Resolución que fue aplaudida por las y los representantes de la Mesa Nacional frente a la minería. Consideramos positiva la resolución del juzgado especializado B de sentencia que condena a los ejecutores materiales del asesinato de Marcelo Rivera. En tanto, constituye un paso inicial en el camino hacia la justicia por todos los crímenes contra los ambientalistas en Cabañas. Segundo, rechazamos la decisión de la Fiscalía General de la República de cerrar el caso, pues niega la posibilidad de investigar a los hechores intelectuales del horrendo crimen. Mientras se conocía el veredicto de las autoridades judiciales en El Salvador, las y los diputados del Congreso salvadoreño tuvieron la oportunidad de escuchar las valoraciones técnicas y científicas de la doctora Dina Larios, profesora titular de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, en ciencias geológicas, toda explotación minera conlleva consigo una gran cantidad de producción de contaminantes, no solamente en la fase líquida, sino que también en la fase de material suspendido, de material fino que se genera, porque para poder extraer el mineral hay que triturar la roca, y que una gran cantidad de roca de desperdicio, ya sea en bloques grandes o triturada, que obviamente tiene todavía materiales que pueden reaccionar y producir acidez en el agua. La captura de los asesinos intelectuales de las y los activistas ambientales y la falta de una ley que prohíba la minería metálica en El Salvador son dos temas que hace falta que se haga justicia para los familiares, los luchadores ambientales y la sociedad salvadoreña en general. Gracias, Alfredo. Y de El Salvador pasamos a Guatemala, en donde el corresponsal Douglas Cuevas nos detalla sobre el Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, en donde se reunirán grupos indígenas centroamericanos. Mejorar en procesos de producción agrícola, participación femenina y generar oportunidades de empleo. Se dan las peticiones de grupos indígenas centroamericanos en el quinto Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, a realizarse en Quito, Ecuador, del 8 al 16 de octubre del presente año. Fausto Torres, de la Asociación Trabajadores del Campo de Nicaragua, explica que durante la reunión presentarán una queja a los gobiernos centroamericanos por la mala utilización de las tierras. Más bien una denuncia del uso de las tierras de América Central que las están ocupando para la minería, para hacer embalses y para la siembra de monocultivo, donde debería sembrarse para eliminar el hambre en nuestros países, maíz, frijoles, arroz y hortaliza, se está sembrando palma aceitera, se están sembrando tempate y otros productos que son para producir biomasa, que va a ser para los coches de la clase media alta. En nuestro país, Guatemala, el tema minero está latente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIIDH, notificó al Estado que debía de cerrar temporalmente a Mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Esto hace 4 meses, sin que la medida sea cumplida. 18 representantes de comunidades de San Miguel Ixtahuacán entregarán la próxima semana un informe al Ministerio de Energía y Minas para saber por qué aún no se ha cumplido lo acatado por el ente internacional. La fecha límite para cerrar Mina Marlin, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el 4 de octubre. Para Radio Revista Voces Nuestras, Douglas Cuevas. Radio Revista Voces Nuestras. Escúchenos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Actual 107.1 FM. Y de ahí, mami, ¿por qué estás llorando? ¿Qué le pasó? Trae a mi papa. Sí, mijo, esta vez me quitó el pasaporte, con lo que me costó conseguirlo. Mami, pero lo podés denunciar, eso es un delito. Si me voy sin papeles me van a deportar. No, tranquila, no te van a deportar. Vivir sin violencia es un derecho, no importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamas al 2224-6190, en Cefémina te pueden escuchar e informar. En Nicaragua, diversos sectores exigen a los diputados aprobar la Ley de Protección y Bienestar Animal. Amplía la información Ileana Torres. Con pancartas y mantas con mensajes tales como: los animales precisan que se apruebe esta ley, los animales me importan, un grupo de manifestantes defensores de los derechos de los animales realizó esta semana una marcha hacia la Asamblea Nacional para demandar la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal. Los manifestantes, liderados por Enrique Rimbao, presidente de la Fundación Amarte, pese a permanecer frente al Parlamento, no fueron recibidos por los legisladores. Al respecto, Rimbao refirió que estaban pidiendo la aprobación de dicha ley y tenían soporte, pues añadió que este año se logró recolectar más de 11.000 firmas, mismas que fueron presentadas el pasado 14 de abril ante la Asamblea Nacional para impulsar su aprobación. Con esto se logró que el 7 de julio la Comisión de Medio Ambiente emitiera un dictamen a favor de la ley. Pese a esto, a la fecha no ha sido aprobada. Dicha Ley de Protección y Bienestar Animal busca garantizar el buen trato hacia los animales y erradicar la crueldad de parte de los humanos. Estamos pidiendo que se apruebe la ley. No es nada nuevo. Lo único que queremos es que se proteja a los animales, concluyó otro de los manifestantes. Desde Nicaragua, para Voces Nuestras, Ileana Torres. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Bueno, y tal como anunciamos en titulares, en nuestro espacio de entrevistas se hará una evaluación de las políticas emprendidas por el gobierno de Ricardo Martinelli. Panamá aprobó una ley que desconoce convenios de la Organización Internacional del Trabajo y elimina legislación ambiental para beneficiar proyectos promocionados por este gobierno. El detalle con Pallín Atencio. La Asamblea Legislativa de Panamá aprobó una ley que modifica el Código de Trabajo, desconoce convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y elimina legislación ambiental con el fin de beneficiar proyectos de interés social promocionados por el gobierno de Ricardo Martinelli. En el ámbito laboral, la nueva ley faculta a los empresarios a poder contratar trabajadores que sustituyan a los que realicen una huelga. Suspende los contratos de los trabajadores en huelga y suspende la obligación de empleador a descontar a los trabajadores las cuotas sindicales. En el campo ambiental, elimina la obligación de hacer estudios de impacto ambiental cuando el Ejecutivo considere que el proyecto sea de interés social. Jorge Bermúdez, analista político panameño y profesor universitario, considera que la nueva legislación viola derechos humanos y compromisos asumidos por parte de Panamá ante organismos internacionales. Bueno, el gobierno de verdad que ha impactado porque ha, desde el punto de vista positivo, ha implementado algunas políticas sociales desde la derecha, que son políticas de izquierda realmente, y eso es inédito en nuestro país. Eso de darle a los ancianos $100 a los de 70 años, esa es una política social muy buena que en los países socialistas o el eurosocialismo, por ejemplo, se ponen en práctica como una manera muy, digamos, muy pura de darle a los ancianitos que no han tenido la posibilidad de tener, digamos, una jubilación, una pensión, ese beneficio, pero como dije, lo hago de manera reiterativa, de manera, digamos, retardada. Esto es una morosidad que los gobiernos han tenido con nuestros ancianos y ahora este gobierno lo ha hecho de manera muy, muy adecuada. Eso me parece que ha sido muy bueno dentro de la parte de las políticas sociales. Esto siento que ha sido muy bueno y sería mejor que los gobernantes reforzaran este tipo de políticas de inversión social a favor, digamos, de la niñez, la juventud, los púberes, los adolescentes, para a través de inversiones en aspectos deportivos, aspectos sociales, para rescatarlos de los antivalores. Profesor Bermúdez, en cuanto a los ministros del gobierno de Ricardo Martinelli, ¿han llenado las expectativas? Desde el punto de vista negativo, me parece que se han cometido errores garrafales, comenzando con la elección de algunos altos mandatarios del gobierno que de verdad no tienen el perfil para desempeñarse adecuadamente en alguna de las carteras ministeriales. Yo insisto que para que los pueblos avancen a buen ritmo, la selección de los ministros de Estado tiene que ser sin caprichos ni pasiones. Tienen que ser personas con altísimo perfil académico, ético y cultural y con antecedentes en las diferentes ramas en donde se desarrollan los ministerios. No es bueno, ni prudente, ni adecuado que personas que no tengan que ver con históricamente con una disciplina en un ministerio que los pongan de ministros de Estado en esas ramas, porque de verdad que esas cosas no son buenas. En los países desarrollados, por referencias históricas, tenemos que las personas de más alto perfil en la especialidad son los que ocupan los cargos. En Alemania, por ejemplo, el PhD de más alto perfil en formación nosocomial y también en administración de nosocomios son los que ocupa, es el que ocupa el cargo de ministro de salud y así sucesivamente. Aquí en Panamá históricamente hemos tenido esto y los gobernantes no se dan cuenta de eso, que esas cosas no son buenas. Aquí hemos tenido directores de tránsito que son cirujanos, o ministro, por ejemplo, del MOP, que abogado. etcétera. Y por ahí va la cosa. Y las personas asumen los roles, siento que de manera irresponsable, porque uno debe establecer su psicoanálisis, como dice Sigmund Freud, establecer las limitaciones, las bondades y las fortalezas para ver de verdad para qué uno sirve y para qué no sirve. En ese sentido, hay complicidad entre el que asigna y el que acepta. Y estas cosas no han sido buenas y de verdad que no le hacen bien al país porque las ganas no son suficientes para hacer las cosas bien. El aumento del 7% en Panamá ha mejorado la situación de los panameños, profesor Jorge Bermúdez. El 7% ha sido una de las peores proyecciones políticas del gobierno, sobre todo porque en campaña jamás hablaron de esto y nos han impuesto, nos han obligado a cumplir con un impuesto totalmente antipopular, porque al final quienes sienten más esto son las personas más humildes. Este impuesto de verdad que ha sido uno de los grandes desaciertos de este gobierno, al igual que la implementación obligada de la ley mal llamada Chorizo, a través de una ministra de Estado muy impopular, Alma Cortés. De verdad que esa muchacha cada vez que hablaba arremetía contra los grupos sindicalizados, y de verdad que un ministro de Trabajo lo que tiene que propugnar es por el eclecticismo, tiene que ser una persona ecléctica, llevadera, mediadora, que contribuya a que los grupos sociales en desventaja tengan por lo menos beneficios de alguna manera de la riqueza del país, y no irse a favor de una de las partes, de la parte empresaria. Lo que ocurrió en Bocas del Toro fue un desastre de este gobierno, y de verdad que tienen que hacer los ajustes porque estas cosas no son. Entonces, profesor Bermúdez, este es un proyecto de ley totalmente inconveniente, que desconoce los derechos humanos y viola convenios internacionalmente que ha firmado Panamá. Yo, con mucho cariño, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, si me escucharan, yo le diría a los gobernantes que fueran un poquito más tácticos a la hora de tomar decisiones, y que por favor siempre la razón esté por encima de la pasión. Cuando en un gobierno se implementan políticas radicales como la ley Chorizo, que va en contra de los movimientos populares, los sindicatos, etcétera, a favor de los empresarios, cuando se hace este tipo de cosas, de verdad que no es bueno. Y cuando hay muertos en este tipo de situaciones, al final la evaluación del gobierno no va a ser buena, porque los grupos tendrán resentimiento porque han implementado este tipo de políticas que no han sido buenas. Yo invito a los gobernantes a que hagan los ajustes, y esta ley tienen que eliminarla definitivamente porque es antipopular. Agradecemos al profesor Jorge Bermúdez, analista político y profesor universitario, por esta entrevista a la revista Voces Nuestras. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. ¡Ay, mujer! ¡Qué bien que te veo! ¿Qué estás haciendo? Te cuento que empecé a ir a un grupo de autoayuda de ser fémina. Y ahí conocí de mis derechos. Agarré fuerza. Le puse sus tiliches en la puerta. ¡Qué valiente que sos! Te felicito. ¿Y qué pasa si te echan migración? No me pueden deportar porque pedí medidas de protección. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamas al 2224-6190, en Cefémina te pueden escuchar e informar. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En este momento queremos saludar a nuestros amigos de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER en Ecuador, quienes celebran 38 años de fundación. Como homenaje a esa larga y consolidada trayectoria, queremos compartir con ustedes una entrevista con el presidente de ALER, Gerardo Lombardi. Él apuesta a un proyecto de educación y comunicación como una propuesta integral. A continuación, la entrevista a cargo de Hugo Ramírez y Sofía Jarrín del área de producción y programación de ALER. Desea Radio Veraguas, enclavada entre dos aguas, donde un día solió nacer. Y gracias por mantener cada día comunicados a los pueblos hermanados de América Latina, bajo una sola doctrina, vivir solidarizado. Y Sofía, amigos, amigas que nos están escuchando en diferentes puntos de Latinoamérica y el Caribe, ya estamos en comunicación con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Gerardo Lombardi, para hablar sobre la LER 2020. Gerardo Lombardi, hola, ¿cómo estás? Hola, Hugo. Hola, gente de América Latina. Pues hoy estamos cumpliendo 38 años y estamos viviendo una realidad muy grata en ALER, realidad que soñaron otros, soñaron unas personas que fundaron ALER hace 38 años y lo soñaron con una mentalidad escolar, las escuelas radiofónicas. Después vino una segunda generación de ALER, Hugo, que gente que fundó una gran escuela en América Latina, la escuela de la radio popular. Aquellos manuales de capacitación, todas las capacitaciones que se hicieron en América Latina, eso perteneció a una especie de segunda generación de gente ALER. Ahí nos estamos viviendo y terminando una tercera generación de gente ALER, que ya no solamente habla de escuela radiofónica, sino que habla de educación. Y ya no solamente habla de radio popular, sino también de comunicación. Esta tercera generación que se ha ido diversificando en ramas de educación y comunicación, para nuestro entender, está dando paso a una cuarta generación. Esa cuarta generación de ALER que se llama ALER 2020. Esa cuarta generación que no ve a la comunicación y a la educación cada una por su lado, sino que las ve integradas. Las ve integradas como un solo proyecto educomunicativo y que además no vea la radio, no vea el video, no vea los medios electrónicos como el internet y las páginas web por separado, sino que ve un ALER 2020 integrando medios, integrando la radio con video, con web, pero además integrando la educación y la comunicación con una vocación hacia afuera. Tenemos que ganarnos, reposicionarnos un nuevo espacio en el concierto de la educación y la comunicación, integrando medios en América Latina y donde llegue un latinoamericano. Así que Gerardo, ALER 2020... Gerardo, discúlpame, pero el ALER 2020, ¿es solo un tema tecnológico como lo planteas? Es decir, integrar no solamente, o sea, integrar el audio que tú estás señalando con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? ¿Se reduce solamente a lo tecnológico o va más allá de lo tecnológico? No, hablé que integra la educación y la comunicación. En la cuarta generación, la educación y la comunicación se dan juntas. Una define la otra, no coquetea, se definen juntas. Así que la propuesta es más de fondo, solo que a nivel tecnológico vamos a entrar en una cuarta generación donde lo tecnológico va a ser cada vez más definitorio que en las tres etapas anteriores. Es por eso que hacemos un recalco de que tampoco nos vamos a quedar solamente con radio, sino que vamos a integrar otros medios que ya la asociación viene haciendo. tenemos la Mirona en la Secretaría Ejecutiva y en muchas radios de América Latina, ya además de cubrir la información o de hacer el programita de radio, se hace el video y se sube a la web. Así que ya de hecho estamos viviendo en una etapa donde se están integrando medios, pero ya no solo con una visión meramente educativa o meramente comunicativa, sino que es una visión que integra la educación y la comunicación como un proyecto cultural, de transformación cultural. ALER quiere empatarse desde ahorita hasta el 2012, en estos dos años, a estudiar y a definir cuál es su futuro. Y eso lo vamos a sellar, lo vamos a refrendar y lo vamos a acordar en la próxima asamblea que dentro de dos años estaremos realizando para estas mismas fechas. Y esa asamblea del 2012 tiene que decidir y sentar las bases de la ALER que queremos vivir, de la ALER que queremos construir en el año 2020. Es por eso que hoy, a 10 años del 2020, ALER entra en su gran carrera por la construcción de una plataforma de comunicación educativa o de educación comunicacional, educomunicativa, Gerardo, integrando tecnologías y reposicionando a la asociación Gerardo, en el continente días. Desde los más pobres. Sí, una preguntita. Aquí te está hablando Sofía Jarrín. ¿Cómo va a ser este proyecto 2020? ¿Cómo va a acompañar la misión de ALER, de acompañar la organización popular y las luchas de los movimientos sociales a nivel continental? Sofía, ¿cómo estás? Mira, en primer lugar, ALER no es un elefante blanco y una superestructura. ALER son experiencias radiofónicas dispersas en todo el continente que están integradas a través de la tecnología y a través de una visión política. Nosotros queremos discutir desde cada uno de esos puntos en América Latina la visión política local, la nacional y la de conjunto. Así que el acompañamiento que ALER hará y que hace a los movimientos sociales en América Latina es el acompañamiento que se da en la cotidianidad de la programación de nuestras radios. Es el acompañamiento por unas leyes más pertinentes, es el acompañamiento porque los campesinos tengan mejores niveles de vida, porque los indígenas tengan una presencia en el concierto latinoamericano con una voz y una propuesta, porque las mujeres sean cada vez más respetadas, reconocidas y dignificadas, porque los niños, los ancianos, etcétera, todos los sectores emergentes de nuestra sociedad que tengan cabida en nuestras programaciones locales y de allí a lo nacional y de ahí a lo continental, no al revés. ALER no define líneas, ALER concreta, concentra, anima, coordina y aglutina esfuerzos dispersos en el continente. ALER le da sentido de cuerpo latinoamericano a más de 300 proyectos locales, Gerardo, de radiodifusión. Gerardo, ALER no define línea, dices tú, sino que concentra esfuerzos, proyectos, iniciativas. Esa es una mirada. Sin embargo, hay la otra, en donde hay mucha gente que ve en ALER también como un referente, y de alguna manera eso define algún camino, alguna línea. Habría que ver también que ese otro elemento, esas otras miradas que hay de otras gentes que no necesariamente están dentro de la asociación, sino que son también gente que está en el movimiento, pero que querrían tener como ese referente, y habría que ver cómo se responde también a esa situación. Hugo, ALER como superestructura no define. ALER concentra miradas locales, suma voluntades locales y le da la perspectiva latinoamericana. Ahora, si esa mirada local y si esa perspectiva nacional es la que ALER recoge y echa para adelante, entonces ALER define a partir de sus localidades. pero una junta directiva, una secretaría ejecutiva en Quito o un animador de una de nuestras redes no define, acompaña opciones del proyecto político comunicacional de cada localidad. Evidentemente, nuestra vida contemporánea en este cambio de época que estamos viviendo es cada vez más compleja, interdependiente e interrelacionada, motivo por el cual ALER no se da sola, ni es opción de ALER darse sola. Una de las premisas de nuestro proyecto político comunicacional es vincularnos, darnos y trabajar en red con otros muchos diversos que tienen una bandera, que tienen un tema, que tienen una experiencia y que tienen un proyecto. ALER entra en ese carro con la educomunicación y con la integración de medios. Ahora, Gerardo, entiendo también que ALER, una de las de la misión de ALER es parte dar voz a los excluidos, dar voz a esas radios pequeñas, locales, como tú dices, que están tratando de transmitir un mensaje que necesariamente no se escucha en los grandes medios de comunicación. Bueno, ALER hace 20 años se planteó dar voz a los que no tenían voz, pero después descubrimos que la gente tiene voz. Lo que no tenía era medio para expresarla. Entonces, ALER pretende acompañar las voces múltiples del continente, pero no convertirnos en la voz de nadie. ALER no es la voz de nadie. ALER es un espacio de encuentro de múltiples voces, disonantes algunas, en confrontación otras, pero en su gran mayoría caminando, trabajando y hablando, construyendo a punta de acciones y palabras una mejor sociedad y un nuevo continente más justo, más fraterno y más democrático. ALER no le da la voz a nadie. ALER acompaña las voces que ya existen en las localidades y las amplifica. Nuestro mérito puede ser subirlas al satélite, para que bajen otra vez y se hagan tierra en otras localidades. Gerardo, ya para cerrar, te tenía una última pregunta. Nosotros tenemos más de 107 radios afiliadas a ALER y otras 200 emisoras que pasan el noticiero, que pasan nuestro vespertino. ¿Cómo pueden radios unirse a este equipo, a esta asociación que estamos creando para crecer hacia el 2020? Facilito. En primer lugar, la radio que nos quiera copiar nos baja de internet todos los programas que quiera, gratis los pone en su programación y solamente le cobramos que nos diga somos tal radio en tal lugar y estamos transmitiendo tales programas y que eso lo haga periódicamente. Ahí hay una primera vinculación, Sofía. Segunda vinculación, con su experiencia local, seguramente cerca de su ciudad, hay una radio vinculada a ALER. Vincúlese a esa radio en cuestiones de capacitación, en cuestiones de mercadeo profundos, en cuestiones de definición de proyecto político comunicacional. Si además está en un país donde hay alguna coordinadora nacional, acérquese, vincúlese a la coordinadora. Vincularse a ALER no es necesariamente afiliarse a la continental, es vincularse a la local, hacer radio juntos, acompañarnos juntos en la construcción desde este movimiento social llamado educomunicación. Gerardo, nosotros desde ALER estamos empeñados, Hugo, en ofrecerle a América Latina la plataforma comunicacional más pertinente e incidente para los sectores populares, con nuestra clara vocación en los sectores populares para que lo puedan aprovechar y usar esto en la construcción de sociedades más justas, fraternas y democráticas. Con esto cerramos. Este proyecto ALER 2020, ¿cómo se va a hacer? Explícale, esta es una posibilidad rápida. ¿Lo vas a hacer tú con tu equipo directivo ahí en tu oficina en Caracas, no, o aquí en Quito? ¿Ah? No, no, te estoy preguntando, ¿cómo va a ser este asunto? ¿Ah? ¿Cómo lo vamos a hacer? No se puede. ¿Cómo bueno, pues entonces, explícalo. El año que viene, todo el mundo en ALER está convocado a reflexionar su proyecto local y a soñar el ALER 2020. Esto se hace desde cada una de las 100 socias, con un equipo que vamos a armar y con una gente que va a ir por América Latina reflexionando,